bello puerto de mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Eres puerto precioso circundado por el mar. Eres puerto precioso circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Siento penas en mi poblado, miro tu lindo cielo, quedo aliviada. Siempre que siento penas en mi poblado, miro tu lindo cielo, quedo aliviada. Las olas centellantes vienen y te besan. Las olas centellantes vienen y te besan. Y con un vago rumor, ay, vuelven y se alejan. Y con un vago rumor, y se alejan. ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. ¡Ay, mi perigollo! ¡Y mi perigollo! ¡Ay, mi perigollo! ¡Mi perigollito! ¡Ay, mi perigollo! ¡Ay, mi perigollo! ¡Mi perigollito! ¡Ay, mi perigollo! Llevan flor, águilas que van volando, que en el pico llevan flor. Llévale este papelito para el dueño de mi amor. Llévale este papelito.